Diario de un exterminio. Parte 7. La masacre de la harina. Imagina que dos veces la población de Córdoba, unas 700.000 personas, nos tengan bloqueadas desde comienzos de año sin tener acceso a alimentos y te enteras que vienen de camino unos camiones cargados de alimentos. ¿Sería un crimen desobedecer la orden de no acudir al paso de esos camiones? ¿O no sería el verdadero crimen dar esa orden? Eso sucedió la madrugada del 29 de febrero en ese país que quieren borrar del mapa. Literalmente hablando, hacer que desaparezca incluso hasta de los mapas físicos y del que nuestras solidaridades andan anestesiadas, oídos y conciencias incluidas. El país es Palestina y quien quiere borrarlo del mapa, Israel. Esa noche, 115 personas murieron por buscar alimento para los suyos. Sus hijos, sus hijas, sus mayores, sus enfermos. Muertos, matados de la peor forma posible, por disparos dicen que disuasoriamente lanzaron al aire, dice un ministro israelí. O aún peor, atropellados por los camiones que en la noche no supieron distinguir si eran personas o bestias quienes se abalanzaban sin remedio sobre los vehículos. Eso dicen. Sin saber mucho más sobre esta matanza, otra más de las muchas de ese ejército de ocupación, solo nos sale declarar la desolación que nos provoca ser testigos de la absolutamente desesperada situación a la que llega un ser humano por querer dar de comer a los suyos. Y que eso nos acabe resultando indiferente, a la luz del comportamiento que tenemos como país comunitario de la Unión Europea, civilizado, por supuesto, como nos declaramos. 5 meses ya y solo cambia el número de muertos. 31.272, por ser concretos. Y en esa grosera cifra ya se incluyen los primeros muertos por hambre. Esos primeros están siendo niños. Eso dicen. Siguen perdiendo los de siempre, los pobres, las inocentes, ya sean niñas, niños, ancianos. Y los países hacen como que se escandalizan y nosotras, aunque no todas, hacemos aspavientos de asombro mientras el alimento, el agua, la luz o el combustible continúan siendo bloqueados para mayor castigo de ese pueblo, ese que hoy congrega a los parias de la tierra. Vergüenza de mundo, hastío de gobiernos que hacen de comunidades farsantes que con una mano firman resoluciones y con la otra mandan munición para que esta catástrofe no cese. Nunca será justo que aquellos en quien depositamos la confianza, nuestros gobiernos, chalaneen con la justicia, como está sucediendo en las enormes diferencias de trato que está recibiendo Palestina respecto de Ucrania. Y ese es solo el ejemplo más próximo. No debería resultarles tan gratuito. De eso sí que somos responsables, oyente, tú que me oyes. Claro que sí, que lo somos. O quizá no. Piénsalo.